No, bueno, la verdad es que una alegría enorme, ¿no? Creo que es un título que hemos deseado muchísimo, personalmente y grupalmente. Por suerte se nos ha dado, así que ahora tenemos que disfrutarlo. Paraste justo a tiempo la máquina, porque volviste con todo, ¿no? Tuviste dos partidos bárbaros, el cariño de la gente, los compañeros también que te han alabado, digo. Me imagino que he soñado también este fin de semana. Sí, la verdad es que algo hermoso, algo muy lindo, ¿no? Bueno, estar en cancha creo que ha sido parte del cuerpo médico, que ha hecho un gran trabajo durante toda la semana. Quiero agradecerle a ellos y después a mis compañeros por bancarme, como siempre. Está claro también que este San Lorenzo, cuando quiere, aprieta el acelerador y lo pasa por arriba cualquiera, ¿no? Sí, no sé si eso, pero creo que sabemos a lo que jugamos, tenemos una idea de juego, tratamos de hacer las cosas bien y siempre ir para adelante. ¿Y ahora qué más? Marco Mata dijo la Liga Nacional, van por el tri, ¿piensan en la Copa Intercontinental? Sí, obviamente, uno siempre piensa en los objetivos que vienen para adelante, ¿no? Ahora hemos cumplido este y obviamente nos quedan varios por cumplir todavía, pero primero bueno, vamos a festejar. Si hay una final y hay un premio MVP, estás robando, parece. No, bueno, creo que el MVP es el equipo por el gran trabajo que ha hecho. Bueno, pero ya la gente te quiere y te pide para que sigas. Tu deseo, me imagino, es poder seguir ganando cosas, pero bueno, también dar un salto. Sí, obviamente uno siempre quiere crecer como jugador, pero bueno, yo estoy muy contento aquí en el club y muy agradecido.